toda la vacancia con las palmas arriba, toda la vacancia con las palmas arriba. Porque si querías cumbia, acá tenés, acá tenés. Por mí.